y tenía allí verdaderas joyas de artesanía, de bordado, que era una preciosidad. Y esto es, vemos que es una persona que es bastante importante en el tema de los bordados. O sea, que se dedica profesionalmente, ¿no?, a este ámbito, al de bordador cofrade, con un taller que tiene en el puerto, en el que pues le encargarán distintos trabajos, ¿no?, para vestir imágenes. Sí, se dedica profesionalmente, es bordador, bordador de para cofradía y bueno, también para otros temas civiles, que tampoco es solamente cofradía. Claro. Hace montones de cosas bordadas, de escudos, y es una, vamos, tiene unas manos privilegiadas para esto, y diseña, lo que él hace son diseños propios suyos también, que no es copia ni nada, que se dedique también al diseño de los bordados y de lo que haya que hacer. Pues es la persona que desde la Hermandad del Nazareno se ha elegido. Me decías que esto se aprobaba en Junta de Gobierno y que, bueno, pues a partir de ahí se consultó, ¿no?, con obviamente la persona interesada para ver si aceptaba o no. ¿Por qué se eligió? ¿Por qué salió este nombre, el de David Calleja? Pues salió este nombre de David Calleja porque nosotros ya tenemos relación con él desde hace ya unos 6 o 7 años y él... cuando se pone a hablar de Semana Santa, este hombre, tú te quedas en el maravilloso de cómo habla, el conocimiento que tiene, lo que significa la Semana Santa y el respeto que tiene por todo lo que con ello conlleva. Y lo hemos elegido quizás por esto, por este conocimiento y este afán de querer promover la Semana Santa y promover lo que significa esta tradición tan andaluza. Y el respeto con que habla de ella, que también es bastante importante, y el mensaje de lo que trae, la trascendencia que tiene el mensaje de la Semana Santa. Y es una persona que, por eso, por ese conocimiento, se puso en lo alto de la mesa el nombre de él y se aprobó en Junta de Gobierno y ya después pues se le dio un tiempo prudencial para que él lo pensara, lo meditara, y él ya nos contestó, nos dijo que sí, que se echaba para adelante y venía a Ubrique, más que nada por la amistad que tiene con la hermandad de Ubrique, la gente de cofrade de Ubrique, que esa unión que ha surgido entre él y el ambiente nuestro de aquí de Ubrique, y si decidió que sí, pidió permiso para él ponerlo en también y decirlo por ahí a su amistad y ponerlo en su red social. Y le dijimos que sí, que para adelante, y que ya nosotros la presentación oficial de él, que vendrá ya él aquí a Ubrique, se hará como venimos haciendo en durante el triduo de la Virgen de la Estrella, en diciembre, se hará esa presentación oficial aquí y tendremos oportunidad de oír sus impresiones de cómo le llega la noticia y cómo le cae esto que le hemos propuesto. Hombre, lo importante siempre es que un pregonero, en este caso el pregonero del Nazareno de la Semana Santa 2016, pues conozca el entorno, ¿no?, que va a alabar, que va a ensalzar. Y bueno, pues en este caso sí que lo conoce David Calleja, porque como tú decías, ha hecho trabajos en anteriores ocasiones para las imágenes que son titularidad de la Hermandad del Nazareno, en este caso la Virgen de la Estrella y la de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores. Él hizo el primer trabajo que le encargamos, fue la saya del 50 aniversario de la Señora de la Estrella, que lo hizo él, es un trabajo que realizó magnífico y quedamos encantados totalmente, y de ahí ya vino aquí a vestirla también, le hicimos el compromiso de que viniera a vestir a la Virgen de la Estrella, estuvo aquí. Y desde entonces ha cogido una gran amistad con todas las personas que formamos, no la hermandad del Nazareno solamente, sino las demás hermandades también. Él tiene relación con todas las demás hermandades de Ubrique, es conocido también por todos, y yo creo que es una persona que va a gustar este pregón que nos anuncia la Semana Santa de este año. Será presentado, como tú decías, oficialmente durante el desarrollo del triduo que se suele llevar a cabo cada principio de diciembre en honor precisamente a la Sociedad de la Estrella. Y será en esta ocasión, ¿qué días? ¿Cuándo coincide? Yo creo que es el día 19, el día de reflexión de las elecciones. Que ese día, pues miren, ni hay campaña, ni hay nada. Es día de reflexión, se puede hacer la presentación sin calentamiento de cabeza, ni tener que a ningún nadie tiene la eso de decir, ay, que hicieron de campaña, no. Y no hay nada, nada, solamente la presentación del pregonero de la Semana Santa y tendremos oportunidad de conocerlo. Entonces el trido de la estrella será el 18, 19 y 20, ¿no? Sí. Exactamente, está ese programado fin de semana. Para estos tres días. Y el 19 es cuando se presenta. Pues es una de las novedades en torno a lo que es el trabajo, como decíamos, que se está llevando a cabo por parte de la Hermandad del Nazareno, ese pregón del Nazareno en la figura de David Calleja, el portuense, el bordador portuense David Calleja. Esto de momento es lo que tenéis preparado. Todavía es muy pronto, ¿no?, para hablar de otras cuestiones en torno a lo que es la celebración de la Semana Santa. En Semana Santa solamente lo que tenemos preparado, claro. Esto, lo que se va haciendo. Después tenemos los actos ya de Navidad, como todos los años. Tenemos la visita del cartero real, que solemos hacer ya, creo que van 22 años con este. Y empezó haciéndose una visita al centro ocupacional El Curtido, que no era nadie que venía de fuera, nadie que de ámbito relevante ni conocido, eran personas de la Hermandad del Nazareno el que iba encarnando a ese personaje. Después ya empezamos a traer gente más conocida, gente del espectáculo, y este año pues se hizo el compromiso a Álvaro Díaz, que es creo que fue ganador de no sé si fue la última edición o la otra anterior del programa La Copla de Canal Sur, y el hombre que ha aceptado más que nada porque es amigo de la que fue cartero real el año pasado, de Sandra Cabrera. Y le contó la maravilla de este acto, y vamos, ni se la ha pensado, ha venido, e incluso la mujer del año pasado dice que si ella pudiera venir repetía otra vez y vendrá. Creo que será también el día 18 de diciembre cuando esté Álvaro Díaz aquí para hacer esa visita que se le hace al Centro Ocupacional del Curtido, y a la que se han sumado también más colectivos y más colegios, que quiero decir que se cerró ya el plazo de solicitud antes de tiempo por la avalancha de solicitudes que hemos tenido este año para que visite los centros educativos y asociaciones, para que la visite el cartero real, porque es que prácticamente en una mañana no hay tiempo, y esto fue una cosa que se hizo para el Centro Ocupacional del Curtido. Después, como había tiempo de sobra, pues se dijo, vamos a ir a algún colegio que quiera que lo visite. Se han ido sumando colegios, se han ido sumando otras asociaciones, y nos hemos visto muy pillados. Vamos a ver cómo nos los apañamos este año para poder cumplir con todo o con casi todo lo que las solicitudes que nos han llegado. Han estado los colegios, el Centro Ocupacional de Curtido, como he dicho, la Asociación del Alzheimer, la Asociación Vamos Juntos Ubrique, que el año pasado también estuvimos allí por la tarde. O sea que hay bastante sitio, y vamos a ver cómo nos organizamos y a ver cómo podemos hacer que visite a todos o la mayoría. Porque ¿cuántos centros vais a visitar? En principio me decía estos tres lugares, El Curtido, Alzheimer y Vamos Juntos, y luego además están los centros educativos ahí, que también. Sí, queremos por lo menos que vaya por lo menos a dos, a ver si pudiera alguno más, sí, pero solamente podríamos ir a dos centros educativos. Tampoco sé cuál va a ser, porque todo este tema lo lleva José Antonio Guerrero, que es el diputado de la hermandad que se encarga de estos trabajos de caridad, y él que lo está gestionando. Tenemos que verlo entre todos, y él que más o menos lleve un orden. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, otro dato importante sobre la visita del cartero real, ¿cuándo será? ¿Se sabe ya? Sí, el 18 de diciembre. Ah, 18 de diciembre, vale. Viernes, que es el último día, que creo que es el último día que hay clases en los colegios, que es cuando dan ya las vacaciones, y ese día es cuando se suele ir a estos sitios. Fin de semana bastante completito, es que claro. Sí, el fin de semana completo. Entre unos eventos y otros. estamos claro, es lo que tiene, ¿no? El hecho de que bueno, pues coincida la fecha navideña con muchos colectivos que organizan actividades. Sí, llega la fecha navideña, la hermandad también tiene Belén, y sí, tiene también la visita de los reyes, de los Reyes Magos, que se suele hacer, ya se viene haciendo hace ya más de 10 años que los reyes de la cabalgata suelen visitar la ermita de Nazareno allí para dar regalos. O sea que tenemos el mes de diciembre está bastante completo en nuestra hermandad. Uh-huh. Y el Belén que montáis en la ermita del Jesús, con el concurso también de dibujo para los pequeños, todo esto pues se mantendrá, ¿no? Igualmente. Sí, sí, todo se mantiene, todo lo llevamos a cabo y estamos, hombre, ilusionados como todos los años. Uh-huh. ¿Quién se va a ocupar este año del Belén, por cierto? Belén lo monta siempre a José de Manuel Solano. Uh-huh. Será Belén monumental. Uh-huh. Con el año pasado creo que eran de estos Dubrique, ¿no? Monumento Dubrique. Sí, tenía bastante cosas Dubrique. Tenía, sí. Se podía ver el San Antonio, se veía la ermita de Jesús, estaban los 20 pilares, había también un boliche. También. O sea que estaba bastante completo de cosas y personajes Dubrique también había. Vamos, estaba un Belén que cada año se va superando, en Belén, creo que es el más grande que se monta aquí en Ubrique, que ocupa toda la nave lateral de la ermita de Jesús, de la nave izquierda, allí donde está la Virgen de la Estrella, ocupa casi toda la nave esta, que habrá que empezar a montarlo. Eso tarda, ahora después del día de los difuntos, empezará el montaje para que el día de la Inmaculada esté prestado para inaugurarlo. Claro que sí, también, bueno, pues importante, ¿no?, ese trabajo que se hace por parte de un grupo de personas, en este caso a través de la Hermandad del Nazareno, para, bueno, pues ofrecer a todos los ubriqueños esta serie de iniciativas con motivo de las fiestas navideñas. Está pues ese Belén, el concurso de dibujo para los pequeños, luego además también la visita del cartero real, que cada vez pues tiene una mayor aceptación, ¿no?, un mayor auge, y bueno, pues por último, un poco para cerrar ya no lo que son las fiestas navideñas, pero sí para lo que es también ese programa que estáis preparando de cara a estas próximas fechas. Están las jornadas por la integración, que esas también hay que prepararlas con muchísima anterioridad, ¿no? Sí, se están cerrando algunas de las conferencias que solemos hacer, las jornadas por la integración. Una estaba ya comprometida desde hace ya, vamos, desde marzo del año, de este año, está comprometida y esta es la que tenemos más o menos cerrada. La otra están todavía, hay bastantes puntos que cerrar, y habrá, yo creo que serán tres este año, como mucho. Y no sé si alguna exposición o algo complementario, pero que se está trabajando en ellos y se irán en enero como todos los años. Son tres conferencias sobre temas de carácter social que suelen ser, sí, pues interés, ¿no?, entre la ciudadanía. Sí, la que tenemos más o menos cerrada va a venir el que fuera hermano mayor de la hermandad del Gran Poder de Sevilla, que nos va a hablar, porque este hombre fue diputado de caridad de la bolsa de caridad en esa hermandad antes de ser hermano mayor, y nos va a hablar sobre la bolsa de caridad, la diputación de caridad en las hermandades en estos años de la crisis, cómo se han comportado, cómo han estado gestionando las bolsas de caridad y cómo siguen todavía gestionando, que se ven todavía gente por allí, por las hermandades de Sevilla, que son más grandes y tienen unas cosas dedicadas para este tipo de caridad, para gente necesitada, y va a venir a hablar sobre ello. Uh-huh. Bolsas de caridad, todas las hermandades tienen la suya, ¿no? La hermandad de Nazareno también, sí, la gestiona, ¿no? También tenemos nuestra bolsa de caridad, a menos escala, que esa hermandad es tan grande, pero la tenemos aquí también y está todo el año funcionando, por cierto. Todo el año está funcionando y hacemos bastante cosas que están ahí guardadas en la detrás, donde nadie tiene por qué que saber lo que se hace en estos temas, que son, sí, que son bastante duros algunas veces. Y se gestionan con bastante cosas en nuestra bolsa de caridad. Son privados, ¿no? Porque, claro, las solicitudes, las demandas, sí, pues son tienen que serlo así además, ¿no? Sí. Nadie tiene por qué saber, pero sí que se realiza un trabajo, ¿no?, desde las hermandades, sí, que pasa por ayudar, ¿no?, a aquellas personas necesitadas. Sí. Suelen tener, las hermandades tienen también esa función, la caridad, y tienen su bolsa de caridad, es la que para la que se hacen también algunos eventos, como son recogida de alimentos, recogida de fondos, y hay ventas de lotería, papeleta, que siempre se deja, esas cosas se van dejando siempre para estos fines y estos temas también, que son bastante importantes el funcionamiento de una hermandad, que de hecho es uno de los pilares en los que se apoya el sentido de las hermandades. Claro que sí. Pues ahí queda todo ese trabajo, ¿no?, que de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno se está llevando a cabo durante estos días para, de cara al futuro, ofrecer a la ciudadanía las distintas iniciativas, ¿no?, que llegan por parte del ámbito cofrade. En este caso, pues nos quedamos con esos anuncios. Por orden un poco temporal, recordemos que el próximo 18 de diciembre, con el inicio además del Triduo en honor a la Virgen de la Estrella, pues va a coincidir la llegada del cartero real, que va a visitar nuestra localidad encarnada en la figura de Álvaro Díaz, conocido por participar en el concurso Se llama Copla de Canal Sur, y va a visitar distintos centros de la localidad, pues llevando esa alusión, ¿no?, a los más pequeños. Luego, además, también, como decíamos, durante ese fin de semana tendrá lugar el Triduo, y en concreto el sábado pues se presentará oficialmente el pregonero del Nazareno de la Semana Santa 2016, que va a recaer en la persona de David Calleja, el portuense, bordador portuense que nos ha presentado y cuyo perfil ha descrito Olegario García aquí en los micrófonos de Radio Brique, y que se va a encargar de pregonar, en este caso ser el pregonero del Nazareno, ¿no?, en la próxima Semana Santa de Brique. Y bueno, pues por último, las jornadas por la integración, que llegarán ya en enero y en las que se están trabajando también, cerrando conferenciantes, ponencias y temas también que se van a abordar a través de las mismas. Con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Olegario García que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Y bueno, pues para concluir, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, sino pues te agradecemos el que estés con nosotros. No, nada, que seguimos trabajando, reuniendo todas las semanas y preparando todos estos temas, y además ya de Semana Santa con perspectiva, porque tenemos una Semana Santa que este año se adelanta bastante. Mm. El día 10 de febrero es miércoles de ceniza, imagínate. Vaya. Que los carnavales van a estar detrás de la cabalgata y la Semana Santa detrás de los carnavales, pero pegadito. Ya el año pasado ocurrió algo así, ¿verdad? Sí, el año pasado en Ubrique, no sé si se tomarían cuenta la fecha de carnaval, no sé si se tomarían en cuenta, sí, que en plenos carnavales se hizo el Vía Crucis de las Hermandades. Sí, me acuerdo yo. Y era en pleno carnaval, que no se había hecho todavía ni la choriza, creo. Y en pleno carnaval se hizo porque es el primer viernes después del miércoles de ceniza, el primer viernes de cuaresma, es cuando se hace el Vía Crucis de las Hermandades. Y se hizo, salió el señor cautivo y era pleno carnaval. Porque este año se adelanta incluso, entonces, ¿no? Y este año está más adelantado incluso que el año pasado. Madre mía. ¿Cuándo sería, por ejemplo, cuando comienzan un poco los actos cofrades en nuestra localidad Viernes de Dolores? El miércoles de ceniza, creo yo que es el día 10 de febrero. Tiendo de cabeza, creo que es el 10 de febrero. Sí. Pues el día 13 sería el Vía Crucis de la Hermandad, el primer Vía Crucis, el primer viernes de febrero. Sería el Vía Crucis. Sí, que estamos en carnaval metido seguro. El 13, seguro. Segurísimo, porque son fechas de eso, son fechas de carnaval. Todo el mes de febrero suele estar ocupado por las fiestas del carnaval. Todos los fines de semana hay fiestas del carnaval, así que seguro que coincide. Pero la Semana Santa, ¿cuándo es? La Semana Santa, pues, ahora mismo no, en marzo, 20 algo de marzo, creo que es. 24, 25, jueves y viernes, ¿no? 24, 25, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser, ¿no? Pues eso fue el año pasado. El año pasado fue abril, 2 y 3, ¿no? Pues sí, pues entonces tiene que ser ese año, esa fecha. En fin. Esa fecha es. Pues nada, que vamos a tener una muy cerquita, va a coincidir, ¿no? Se van a solapar una cosa con la otra. Claro, unos actos con otros. En fin, pues son las cosas del calendario, que es lo que tiene. Sí, las fechas del calendario son así, y así pues tenemos que sobrellevarla y apañarnos. Y poco más, claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros de momento ya sabemos quién es el pregonero del Nazareno, sabemos además también qué persona se va a ocupar de encarnar al cartero real, que el 18 de diciembre va a estar en Ubrique repartiendo ilusión entre los más pequeños, y sabemos además también que se está trabajando en esas jornadas por la integración. Dímelo, Gario. Rocío, el Domingo de Ramos cae el 20 de marzo. 20 de marzo, Domingo de Ramos, Domingo, que es el primer día ya de las fuerte. El primer. Por así decirlo. 20 de marzo, vale, pues nada, todo cerquita. Claro. Así termina ante todo. cuentas 40 días antes y te sale el miércoles de ceniza. Pues nada, para pensarlo, ¿no? Y así planificarse bien de, en cualquier caso. Las cosas vienen más pronto y hay que estar preparado más pronto, con más tiempo. Por eso se empieza a trabajar mucho antes en los temas de la Semana Santa. Hay que estar ya preparando muchísimos temas, como contratos de bandas de música, adecuando todos los pasos, todo lo que se va a ir preparando para la Semana Santa. Hay que estar con bastante tiempo, bueno, bastante tiempo no, más pronto que otros años que hay más tarde de la Semana Santa, pero que es así. Allá nosotros desde finales de septiembre hemos estado viendo temas de Semana Santa, viendo que este año se nos viene muy pronto la fecha. Claro, hay que tenerlo todo cerrado, ¿no?, antes de que prácticamente termine este año 2015. Sí. Pues con todos esos datos nos vamos a quedar, Olegario, seguiremos hablando, no obstante, de todas estas cuestiones, conforme se vayan aproximando todas esas fechas de celebración de estas actividades, y las iremos recordando. Así que queríamos quedarnos en el día de hoy con esa última hora, el anuncio del pregonero del Nazareno para esta Semana Santa 2016, que será, bueno, pues el bordador portuense David Calleja. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.